Viviremos en el reino de lánguida ambrosía, junto a famélicos vampiros, sin porvenir, quejumbrosos, quebradizos, trémulos, perdedores sin otra causa que la noche y sus demonios. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Demonios! Con sacrificio, con sacrilegio, con sacrificio, con sacrilegio. Vivo en la noche que me domina, soy su amante concupiscente. Let's go!